la alegría que yo sentía cuando era intendente de mi ciudad, hace muchos años, cuando venía un médico de Saladillo a operar, que era la admiración de los profesionales de mi ciudad y la tranquilidad de los pacientes. Me estoy refiriendo al Capo, así que felicitaciones. Felicitaciones, compañeros de Frente de la Victoria. Yo no tengo la menor duda, no tengo la menor duda que el Capo le va a devolver al peronismo de Saladillo la victoria como anticipo de lo que va a pasar en Saladillo en el 2015. Cuando hablaba Jorge, otro médico intendente, Vali lo miraba y yo supongo que Vali debía estar pensando estas cosas, pensaba yo cuando quería gobernar mi Bolívar. Y Bolívar volvió a ser peronista y Saladillo va a seguir el mismo camino. La verdad, queda muy poco para agregar, nada, nada. Opinar después de ustedes es casi una impertinencia. Quiero compartir con ustedes las reflexiones de un militante del campo nacional y popular. 30 años de democracia estamos celebrando. Es el primer logro, el más importante logro del pueblo argentino. Miren, compañeros, el camino de la emancipación nacional, de la independencia nacional, es un camino que nunca termina. Es un camino largo. Hicimos bastante, pero mucho más es lo que tenemos por delante para hacer. No hace mucho tiempo en la Argentina, yo quiero compartir con ustedes este recuerdo porque es de los más dolorosos del momento de la vida de los argentinos. Año 2000-2001, el Fondo Monetario Internacional decía que la Argentina tenía que tener un triunvirato de técnicos que gobernaran la Argentina porque la Argentina era inviable. Y hubo muchos dirigentes políticos que fueron complacientes y que aplaudieron esa teoría. No hace mucho, 10, 11, 12 años. Era cuando la política había caído definitivamente en manos de los poderosos, en manos de los que nos dicen lo que hay que hacer. Cuando ellos tomaron la responsabilidad de hacerlo, se beneficiaron ellos y el pueblo, es historia conocida. Hubo momentos muy fuertes en la historia de nuestra patria. Cuando Cristina Fernández de Kirchner planteaba la celebración del Bicentenario, yo recuerdo que Néstor decía, Cristina con el Bicentenario, quiero hacerlo. Walter se debe acordar. Era una obsesión de la presidenta preparar la celebración del Bicentenario. Y nadie entendía muy bien qué iba a pasar el 25 de mayo del 2010. El 24 de mayo del 2010, a las 12 de la noche, yo me acuerdo, caminaba con mi hija, con mis hijos, mi mujer, por la calle y no se podía caminar a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, no se podía caminar por Buenos Aires porque había 3, 4 millones de personas, no lo puedo decir. Estaba cantando el Chaqueño para Vecinos, yo recuerdo, en Plaza de Mayo, y Soledad, que estaba a punto de ser mamá. Y estaba el pueblo celebrando en paz, con tranquilidad, con la alegría, el reencuentro de la propia identidad. Éramos pueblo, éramos parte de un destino compartido. Y en el otro lado estaba la escenografía del Teatro Colón, que reaparecía para un grupo muy selecto. Y eran dos pueblos, uno que estaba cubriendo todas las calles y otro muy chiquitito que estaba en el Teatro Colón. Bienvenido, porque se restaure un patrimonio histórico, pero lo pretendieron poner como a la contracara de lo que pasaba del pueblo en las calles. Y ahí la presidenta plantea un desafío que me lo plantea a mí siendo ministro de Agricultura cuando presentamos el plan estratégico agroalimentario. La presidenta dice plan estratégico agroalimentario 2010-2016 por 10 años, 2020. ¿Por qué? Porque el 2016 es la segunda independencia de la patria y ahí tenemos que trabajar para ser definitivamente libres, para pegar el grito de la segunda, del segundo bicentenario de la segunda independencia de nuestro país. Y en ese momento era tan lejano, tan distante todo, que uno no entendía lo que estaba pasando, pero en realidad en esa plaza estaba naciendo una nueva realidad política, social y cultural en la Argentina. Hubo momentos de nuestra historia de profundos cambios, de profundos cambios. Los argentinos siempre tuvimos contradicciones palpables. Podemos tomar, si ustedes quieren, 1816, hubo que elegir entre ser una colonia o ser provincias libres del Río de la Plata. Hubo otro momento histórico, la Vuelta de Obligado, donde Juan Manuel de Rosas tuvo que definir, ponerle límite a la flota más importante del planeta o permitir ser una nación humillada. Hubo otro momento histórico, donde era la embajada de Estados Unidos, su embajador Braven o Perón. Braven o Perón. Fíjense nuestra clase de dirigentes hasta qué desparpajo tuvieron, que esa campaña electoral no tuvieron ningún problema en poner Braven o Perón. Hubo otro momento histórico, que fue Kirchner o el Fondo Monetario Internacional. Cuando Kirchner dijo, no desendeudamos, rompemos las cadenas que nos oprimen. Esos que venían a decirnos a nosotros lo que había que hacer. Hubo otro momento fuerte, histórico, en la vida de los argentinos, donde se define el proyecto de 30 años de democracia y de 10 años de gobierno nacional y popular. ¿Qué es este? En este momento de la historia política argentina se define. Si el futuro, las nuevas generaciones lo expresan, los hijos que provienen del pueblo, que son leales al pueblo, a su causa, a su historia, como lo es Martín Insaurralde, que es un hijo surgido de las entrañas del propio pueblo, o lo surgen y lo conducen los dirigentes que creen y que prefieren otra alianza, que prefieren la alianza con Macri, que prefieren la alianza con Macri, y entre Macri y los jóvenes, nuestra presidenta eligió a los jóvenes, eligió a las nuevas generaciones, y hubo otros que eligieron a Macri para representar este tiempo político. Por eso es un tiempo crucial. Es un tiempo crucial en la historia política de la Argentina. Y los jóvenes llevan sobre sus espaldas aquello que dijo el general Perón. Cada uno lleva sobre su espalda la mochila de mariscal para representar los intereses nacionales y populares. Por eso, es poco lo que hay que decir porque ustedes lo expresaron con mucha precisión en un relato de lo que pasó estos 10 años. Yo quiero compartir con ustedes lo que creo yo como militante político, que es lo que tenemos por delante. La primera tarea es que Saladillo deje de ser una isla y se integre definitivamente en el proyecto político nacional de la Argentina para la República. Y eso es lo que nos debe aguantar. Y esa es la decisión de la empresa caleña. Por eso yo quiero felicitar a todas las agrupaciones de Saladillo porque han tenido la generosidad de ser la expresión de un tiempo que está cambiando y que busca a los mejores hombres que expresan al pueblo para interpretar los desafíos que vienen por delante. Charlábamos 2 minutos sobre el campo. Cada vez que me agarran los periodistas o algún dirigente político, en conversación obligada por mi tránsito en el Ministerio de Agricultura. Miren, si hay algo que sabemos quienes somos del interior, y en particular quienes trabajan la tierra, es de intereses. Nunca antes hubo una década que el sector agropecuario, ahora agroindustrial, haya crecido como se creció en estos 10 años. Y un dato, tan solo un dato, tan solo un dato. Porque el crecimiento que tuvo la Argentina es el crecimiento más importante en la historia de la agricultura a escalas globales, a escalas mundiales. Argentina, de producir 48 millones de toneladas de cereales y oleaginosos, que había producido a lo largo de toda su historia, hasta que llegó Kirchner, desde que llegó Kirchner hasta el presente, produjo 101 millones de toneladas. ¡Duplicó! Es el crecimiento más grande que ha tenido la agricultura en la Argentina. Y lo ha hecho, como decía nuestro candidato a concejal, Lo he hecho cuidando del medio ambiente, porque la revolución de la pampa argentina se hizo a través de la siembra directa. Y estos profesionales fueron formados en la universidad pública, en los colegios agropecuarios, son hijos de esta tierra y nos permitió un proyecto que priorizó el crecimiento de la nación. Cuando los que están enfrente ahora se rajan las vestiduras y reciben a los hombres del campo, son los que siempre estuvieron con el sistema financiero, son los que apoyaron a quienes relataron nuestros campos, son los que apoyaron a quienes embargaban el trabajo de los argentinos. Es bueno que tengamos memoria, es bueno que tengamos la conciencia histórica de saber que somos parte de un destino. Que privilegia el trabajo, que privilegia una dirigencia con conciencia nacional. Claro que queremos un capitalismo, pero que sea nacional, que defienda el trabajo, la producción, el valor agregado de nuestras industrias. Claro que queremos un sistema financiero, como lo dijo Cristina, pero queremos un sistema financiero nacional que le dé crédito a nuestros empresarios, a nuestros productores, a nuestros jóvenes que quieren casarse. Somos parte de una Argentina que está cambiando, que vino precisamente a romper la dependencia, y la mayor dependencia es la cultural. El cambio cultural del nuevo dirigente que quiera, que se anime, que reconozca en el otro las posibilidades de crecer. Miren a los jóvenes, particularmente a ustedes. Tenemos dirigentes políticos en la persona de nuestra presidenta, que nos hace sentir orgullosos, porque su único compromiso es con el pueblo. No hay una sola decisión de Cristina Fernández de Kirchner haya tenido que decidir que entre los intereses del pueblo y los intereses de la minoría del privilegio no haya elegido los intereses del pueblo. Por eso nos sentimos fuertes. No importa lo que digan de nosotros, no importa lo que digan los medios de comunicación, importa lo que es invencible, la fuerza más poderosa que tenemos, llena de nuestro corazón y nuestra conciencia, que es defender el interés de la patria. Cualquiera de nosotros crecimos en el convencimiento que el pasado de nuestros padres era mejor que el presente. Yo soy parte de una generación que siente el orgullo que a sus hijos le va a dejar una patria mejor que la que hemos recibido. Y esa es Néstor Kirchner, esa es Cristina Fernández de Kirchner. Compañeros, ustedes tienen el raro privilegio que tienen pocos pueblos. Que Walter haya sido el secretario privado del principal patriota que hayamos reconocido nosotros, Néstor Kirchner, por esa historia que tienen, Sanadiso no les puede dar la espalda al proceso nacional. Miren, muchachos, a los más jóvenes, a los candidatos, la elección se gana corazón a corazón. No se gana diciendo que ganamos. Se gana caminando, caminando y caminando, dando nuestro tiempo. Y las elecciones no son una competencia del sistema liberal. Las elecciones son un instrumento para cambiar el destino de nuestro pueblo. Compañeros, como un militante más, casa por casa, corazón por corazón, Néstor necesita que Sanadillo se ponga de pie. Cristina necesita que nos acompañemos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia y en el Consejo Deliberante para preparar la victoria que tuvimos. Por Cristina, por su sueño, por la patria, por Sanadillo, a triunfar, a trabajar y a dar lo mejor de nosotros. Hasta la victoria, compañeros.